¿Para qué tantas ataduras? ¿Para qué sufrimen tanto? Si así la vida la están botando, les va a producir mucha jaqueca cuando vean que botaron su tiempo en una caneca. Y este no se puede reemplazar, y este no se puede reciclar. Por la que has nacido, ni tampoco sé si has notado que en este momento estás vivo y que en realidad no estás gozando de esta oportunidad que has tenido. Por eso te estoy recordando, para que no olvides la misión por la que has venido. Tú no naciste para camellarle a nadie, ni para confesar tus pecados ante un padre. Que nadie le ha dado el poder para juzgar, que nadie le ha dado el poder de señalar cuáles son las cosas que te convienen a ti. Solo tú mismo lo debes decidir, tomando las riendas, porque si no te arriesgas de esta opresión nunca vas a salir. Oye, discúlpame si estoy siendo un poco duro, pero yo quiero que te sientas seguro, que te abras cada vez más de este mundo oscuro y construyas y edifiques un buen futuro con unas bases reales, para que tu templo no se resbale con ningún obstáculo que haya en el camino y sea tan fuerte que todos tus enemigos se unan contigo. Por algo fue que naciste, naciste para descubrir que si eres esclavo de vos mismo nunca podrás ser feliz. Hay muchos muros por brincar y en muchos de ellos te podrás estrellar, pero si miras hacia arriba siempre habrá una luz que te guiará. Yo no quiero enseñarte, yo quiero que dejes el mundo mejor de cómo lo encontraste. Solo por pensar un poco en nuestros hijos, que así como vamos solo verán desperdicio. Y si podemos ayudarlo y mientras lo hacemos disfrutarlo, no veo cuál es el problema para intentarlo. Por algo fue que naciste. Naciste, naciste para descubrir que si eres esclavo de vos mismo nunca podrás ser feliz. Hay muchos muros por brincar y en muchos de ellos te podrás estrellar, pero si miras hacia arriba siempre habrá una luz que te guiará. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanta amargura? Donde tenderse, ¿qué necesidad hay de colchones y de camas? Cuando si puedes usar tus propios brazos, ¿qué necesidad tienes de almohada? Tus manos, ¿para qué necesitas utensilios para comer? Y si hay suficientes coberturas o cortezas de árboles, ¿qué necesidad tienes de tanta ropa?